bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas pasadas por recalentados a la N potencia. Reciban un cálido saludo de mi parte y de la parte de todas las fabulosas bestias que forman parte de esta bocanera familia, acá desde nuestro rincón, en los estudios Churrobusco en Tomatitlán, desde donde llega nuestro más reciente acto de contrición con Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno, donde nos reagrupamos para continuar en lo que ingenuamente insistimos en llamar Año Nuevo una y otra vez, como quien entra en esas máquinas del tiempo que lo regresan a uno estado inicial antes de cometer pecado alguno, y pasan como por un proceso de sanitización de lo que llaman alma. Abrimos nuestro menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su sartén nos enseña una cabeza decapitada que reconocemos plenamente como la portada del álbum Razzle Fry, de los maniacones de Primus, que suena con algo de ese álbum que ya cumple 3 décadas y el primer track describe muy bien el sino de la banda. To Defy the Laws of Tradition, o desafiar las leyes de la tradición, para que te hagas bien rico acá con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eso fue Primus y su tema To Defy the Laws of Tradition de su álbum Phrasal Fry, que ya es treintañero, lo que nos abre paso para nuestro tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de la banda Scorzo con su tema La Pena a Fuego Lento. Acá en el ritual de lo virtual de Clecto, Merlan Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estás conmigo, cuando tú no estás conmigo, qué pena me da, qué pena me da. Y me ahogan los suspiros, y me ahogan los suspiros, qué pena me da, qué pena me da. Cuando tú no estás, me dan los sudores, me acuerdo de ti, de tus alrededores, no puedo olvidar, no puedo olvidar. estás, soy un caso perdido cuando tú no estás. Me muero de frío en la oscuridad, en la oscuridad. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y en mi soledad yo te vuelvo a esperar. Soy un caso perdido cuando tú no estás. Me muero de frío en la oscuridad, en la oscuridad. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena me da, qué pena me da. Y en mi soledad te vuelvo a esperar. Y qué pena me da, y qué pena me da. Vamos, tira para adelante, no mires atrás. Y en mi soledad esperar. Y qué pena me da, y qué pena me da, y qué pena me da, y qué pena me da, y qué pena me da, ay qué pena. Acabas de escuchar a Scorzo con su tema La Pena. Continuamos ahora con Mago Herrera y Paola Prestini, quienes convocaron a la distancia a más de 30 músicos de 3 continentes para crear un proyecto que nos habla de empatía en este momento en el que como humanidad vivimos la pandemia. Reflexionaron sobre cuáles eran esos sonidos de nuestros aislamientos. Un proyecto sonoro que a través de su narrativa nos muestra un claro homenaje a mujeres ícono de nuestra época, como la pintora surrealista, escritora y artista gráfica Remedios Varo, así como la bióloga marina y escritora pionera en la divulgación científica Rachel Carson con su libro La Primavera Silenciosa. El álbum lleva por nombre Con Alma, un homenaje también a una de las grandes composiciones de 1954 del músico estadounidense y gran embajador de la paz, Dizzy Gillespie, con Alma, fue lanzado el viernes 4 de diciembre por diferentes plataformas digitales y presentado de manera virtual el domingo 13 de diciembre. De ahí suena el tema Thrush Song. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto, Miro de Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. De tantos años se ha quebrado y llegaron las lágrimas, tantas lágrimas. Y la naturaleza vino a mí en una primavera silenciosa, blanca, solitaria y silenciosa. Y la dejé libre, al viento. Guardaré silencio y seré libre. Ese fue el muy emotivo tema Thrush Song del álbum Con Alma de Magos Herrera y Paola Prestini. Continuamos ahora con los Foo Fighters, quienes recientemente han compartido su nueva canción No Son of Mine o Ningún Hijo Mío, el segundo sencillo de su próximo álbum Medicine at Midnight. Líricamente está destinado a molestar la hipocresía de los líderes moralistas, personas que son culpables de cometer los crímenes contra los que supuestamente pelean, declaró Grohl. Foo Fighters anunció el nuevo álbum, la continuación de Concrete and Gold del 2017, cuando debutaron con Shame Shame en Saturday Night Live en noviembre pasado. Tocaron la canción en The Late Show con Stephen Colbert a finales del mes, donde Dave Grohl también habló sobre el 25 aniversario de la banda. Medicine at Midnight llega el 5 de febrero y mientras tanto escuchamos el tema No Son of Mine acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need Así suena lo más reciente de los Foo Fighters, titulado No Son of Mine. Y ahora nos vamos hasta California con The Growlers, una banda originaria de Costa Mesa, California, formada en el año 2006, con el estilo musical que inicialmente presentaron, autodenominado Beach Goth o gótico playero, que se podría describir como una mezcla de surf rock, garage rock y country, y que asimismo fue presentado en un concepto totalmente independiente, sin ningún tipo de disquera y sello discográfico, sino hasta el 2016 con la llegada de Julian Casablancas y su disquera Cult Records, movimiento similar a lo que hacían los Local Natives del rumbo en Silver Lake en años anteriores. Suena entonces The Growlers con su tema Monotonía, acá en el Ritual de lo Virtual de Clicktomela Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Say something clean. It's hard to hide from the thrashing nights. Nobody cares about a junkie's dream. More of a sucker than a fiend. It's hard to turn down a smiling friend when everything becomes a scene. You can't make old dreams brand new. Sleeping get in the way most times. Dreams can lead you to the middle of nowhere. Still better hitch a ride on a dream than to rot with your thumb in the air. Y la monotonía es un asesino. Asesino lento. Esos fueron The Growlers con su tema Monotonía. Y ahora desde Brighton, Inglaterra, vuelve nuestra compañera Nadia Bla Bla con su muy buen gusto musical y nos regala la primera selección en este recién estrenado y tronado 2021, acá en el Ritual de lo Virtual de Clayton Mirland para Noias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Merry Crisis and a Happy New Fear, everybody. Now give yourselves a fucking big, massive hug and be proud to have survived 2020. Hoy es un día muy especial. Estaremos escuchando en su world premiere un track del álbum Days In, Days Out de Matt Thornton, más comúnmente conocido como El Teo. El primer track lleva el título Socially Distance, una frase bastante choteada en este país. El álbum fue producido a principios de la pandemia y en su encierro, Matt decidió ponerse creativo y este es el resultado. Usando grabaciones de llamadas y diferentes conversaciones y algunas mezclas rudas, nos da una idea de cómo se vivió en UK al principio de la pandemia. Espero que lo disfruten. I want to wish you a very happy new year. I hope you're safe. I hope next year is better. And I can't wait to see what happens. Take care, everyone. Lots of love. Your bitch in Brighton, Nadia. Good evening. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. Like, and that's the way things are. Like, I want people. Los fundadores Javier González y Arturo Hinojo se han encargado de crear el género que en su fanpage describieron como Alternative Indie, con su banda Blue Shit desde el underground de Chihuahua, al sumergirse profundamente en la oscuridad de la psique humana y regresar con las llaves del cinturón de castidad de Satanás. La extraña y hermosa expresión artística de Arturo es la banda sonora del viaje del antihéroe. A continuación, unas palabras de su parte seguidas del tema Cómo ser tendencia para extraños, acá en el ritual de lo virtual de Clicto Merlan Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cómo ser tendencia para extraños es nuestra última canción del 2020, después de 5 años de descanso que le dimos al proyecto. Una canción que habla acerca de querer trascender a pesar de la gran amalgama de millones de gente que hay produciendo, creando, desde youtubers, influencers, músicos, etc. Quizás una canción ad hoc a el último año sobre la pandemia, el encierro, cómo los tiempos nos van marcando y nos vamos transformando en creadores obligados y a la vez nuevos poetas frustrados, renaciendo. Saludos radioescuchas de Hermosillo. Somos los Blue Shed y queremos compartir nuestra música con ustedes acá en Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. A continuación se asoma el estreno mundial del primer sencillo del más reciente álbum de Collizione, un dueto compuesto por Daniel Camarena y su servilleta, el Tomero Jackson, alias Juan Estrada, donde conjugamos la música y la poesía para recrear las diferentes perspectivas de una colisión. Años atrás producimos nuestro primer trabajo para colaborar con la artista gráfica Lilia Murías, a quien mandamos un saludo, por supuesto, en su exposición titulada Guiones, en una suerte de performance gráfico-musical-poético. Y ahora, tras haber atravesado un periodo de trabajos en otros proyectos, les presentamos la primera probadita de lo que será el álbum que titulamos El Ritual de lo Virtual, con el tema Y Después de los Relámpagos, que cuenta un micro nano cuento de naturaleza húmeda. Colizione está en Facebook como Colizione, Collizione, y en Twitter como @Colizione1, y en YouTube como Colizione1 con letras, y disponible un nuevo sencillo ya en Bandcamp. A continuación, unas palabras de mi compañero Dani Camarena, y posteriormente el tema Y Después de los Relámpagos. Acá en Eclecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Camarena y traemos este nuevo sencillo llamado Después de los Relámpagos, que es una colaboración de Juan Pablo Estrada y yo en la cuestión musical, y Juan Pablo pues en la cuestión lírica. Espero que les guste, y pues es una probadita de lo que vamos a estar realizando en los próximos días, ¿no? Como el proyecto este de Colizione. Espero que les guste y pues que sigan apoyando. Estamos en contacto. Bye. Y después de los relámpagos, sudando, él se dio cuenta de que cada gota transpirada tenía un rostro. Las gotas se supieron observadas y no les pareció. Ellas se unieron hasta erguirse en algo que parecía tomar la forma de una persona, transparentemente líquida, que le miró directamente. El líquido ser siguió creciendo, uniendo gotas de rocío que descansaban sobre los pétalos de las flores. Creció más y más y más. De repente, él sintió sed como nunca antes. Su saliva escapó de él, surcando el aire hasta unirse con el resto del líquido, llevándose consigo cualquier rastro de vida. Los globos oculares se redujeron a dos pequeñas pasas secas, arrumbadas en sus cuencas y así el resto del cuerpo, hasta que empezó a llover. Acabas de escuchar a Colizione con nuestro primer sencillo Y Después de los Relámpagos, del álbum El Ritual de lo Virtual. Ahora continuamos con nuestra sección de Local Locos, cantautor sonorense de la música independiente en el noroeste del país. Participa en varios proyectos, uno es Los Vecinos Incómodo, con su rock urbano, banda que acompaña y nutre de manera evolutiva la canción de Javier Cinco. En su proyecto como solista también, que es miembro activo de una de las bandas más representativas y legendarias del punk rock en Sonora, La Perra Vida. Desde su amplio catálogo, que puedes obtener en su cuenta Bandcamp, retomamos un tema ya predilecto de la casa titulado Despierta, una rola bien cachonda, hecha con calma y cadencia para compartir sudores en el lecho del lecho. Suena entonces Javier Cinco con Despierta, acá en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ya no hablemos más de amor, ya no existe un sentimiento. El momento ya pasó. Se ha escapado junto al viento. Ya no hablemos más de amor. Evitemos ciertas cosas. El momento ya pasó. Y no vuelan mariposas. Despierta. La ventana quedó abierta. Despierta. Hay que estar por siempre alerta. Ya no hablemos más de amor. Ya no existe un sentimiento. El momento ya pasó. Se ha escapado junto al viento. Despierta. Hay que estar por siempre alerta. Despierta. Se avecina una tormenta. Se fue Javier 5 con su tema Despierta y continuamos al otro lado del charco de nuevo con Biznaga, uno de los grupos fundamentales del rock español que el año pasado nos regalaron su álbum titulado 2K20 o 2020 y justamente esa canción que le da nombre al disco 2K20 tiene un contenido social, suena en un tanto existencialista cuestionando la sociedad de hoy. La primera frase, para un ejemplo, dice: Dios, la pantalla es Dios y yo su apóstol. Está profundamente relacionada con el contenido del resto del disco, cuasi conceptual, con otros cortes como Error 404 o Motores de búsqueda, y ya te habrás dado la idea hacia dónde lleva la temática. Escuchamos desde Madrid a Biznaga con 2020 como despedida al año y bienvenida a este nuevo 2021 que inicia. Yo por mi parte me despido y mañana nos escuchamos temprano a mediodía en el programa de la Onda Expansiva con Tadeo Leiva, con una pequeña cápsula con la que contribuiremos ahí, así como el día viernes, no se lo pierdan a mediodía. Te quedas con Biznaga y 2020 en el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlan Pranoyas para Peratones, edición 371, empinando los propósitos de uno en uno por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Eclecto Meirolan en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Quiero invitarte a escuchar nuestra canción. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. ¿Qué tranza, raza de Hermosillo? Somos Dataísmo y queremos compartirles nuestro más reciente sencillo. Aquí por Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Saludos! Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias.